Buenas tardes y bienvenidos a Realidades, un espacio creado especialmente para compartir las historias de muchas personas que a pesar de las adversidades han sabido sobreponerse y renacer para darle ejemplo a nuestro país. En el día de hoy tendremos la historia de Didier Montalvo, el niño tortuga. Didier Montalvo es un niño colombiano a quien en 2011, cuando tenía 5 años, se le diagnosticó un nevus melanocítico congénito CMN. Se trata de un lunar benigno localizado en su espalda que comenzó a crecer en forma exagerada. Al tiempo había tomado el aspecto de un caparazón, lo que le valió el apodo del niño tortuga. Si bien este tipo de lunar no presenta riesgos, en este caso tenía posibilidades de volverse maligno y poner en peligro la vida del pequeño. Era inevitable no llamar la atención, por lo que el caso llegó a los medios. Su madre no podía costear la riesgosa operación que le proporcionaría una mejor calidad de vida a Didier. Gracias a los medios internacionales que dieron a conocer el caso, un cirujano británico de nombre Neil Bustrow decidió ayudar a Didier y viajó a Bogotá para revisarlo y operarlo gratuitamente. El doctor Bustrow explicó que el caso de este pequeño era el peor que había visto. 3/4 partes de su torso estaban afectados. La operación no solo era estéticamente necesaria, sino también preventiva, ya que además de ser incómodo para el niñito cargar con más de 10 libras de piel en su espalda, este lunar podría convertirse en uno maligno. A sus 6 años, Didier no había podido asistir a la escuela, pues su mamá quiso evitar que fuera objeto de burlas o que le otorgaran sobrenombres. 4 meses después de una operación que incluyó múltiples trasplantes de piel artificial, Didier se vio por primera vez sin su caparazón. Esto no solo provocó que el niño se quedara sin palabras, sino que por primera vez podría ir a la escuela, algo que había deseado hacer durante mucho tiempo. Didier Montalvo, de origen colombiano, era apodado el niño tortuga debido al lunar que extraordinariamente creció en su espalda, luciendo como un caparazón. Un nevus es un lunar benigno, sin embargo, existía la posibilidad de que se convirtiera en maligno, amenazando su salud. Su madre no contaba con los recursos económicos necesarios para incurrir en los costos de la operación, sin mencionar el largo tiempo de recuperación que requería como parte del tratamiento. Para lograr una exitosa recuperación, el equipo médico tuvo que efectuarle a Didier una complicada serie de injertos de piel en varias etapas, ya que 3/4 de los tejidos de su cuerpo y espalda estaban afectados. Según lo aseguró Bulstrode, este era el peor caso de malformación que había visto. Sin embargo, esta fue su inspiración para emprender el viaje y asumir un reto para la medicina que terminaría por entregarle al niño una vida normal. Esto fue todo por hoy. No olviden que les habló Francesca Solano D'Ambrosio y nos vemos en otra emisión de Realidades. Buenas tardes.